Al hospital de Dios llegan continuamente las personas que han sufrido en carne propia las consecuencias del egoísmo de sus hermanos, los hombres. La sesión de urgencias siempre estaba abarrotada de personas despreciadas, marginadas, humilladas, atropelladas por las injusticias, condenadas a la soledad. Todas ellas llegaban a este hospital porque no habían encontrado a nadie que quisiera curar sus profundas heridas. Allí no se escatimaba en medios ni recursos con tal de devolverles la salud. A unos les bastaba con inyecciones de cariño, otros necesitaban goteros de ternura. Había muchos que necesitaban altas dosis de justicia. Los más graves recibían una transfusión de amor y en los casos más desesperados se aplicaban sobredosis de alegría y de paz. Los médicos se empleaban a fondo en su misión, entregaban a sus pacientes lo que sus hermanos los hombres les habían negado y arrebatado. Una vez sanos, muchos de ellos empezaban a utilizar aquella misma medicina para curar a otros. Un día llegó al hospital un caso muy crítico. El diagnóstico era contundente: egoísmo crónico. Era la plaga causante de tanto dolor y sufrimiento en el mundo. Lo único que cabía hacer era un trasplante urgente de corazón. Era una operación a vida o muerte. Pero en este caso no se pudo hacer nada. Los familiares pidieron explicaciones del porqué de su muerte y los médicos dijeron: la medicina que aquí aplicamos solo puede curar a los que quieren ser sanados. Su familiar no consintió en cambiar su corazón egoísta por uno sano. Se negó a desprenderse de algo que era suyo, aunque estuviera enfermo de muerte, y eso acabó con su vida. Nosotros sabemos muy bien que la Iglesia fue fundada por Jesús y manifestada al mundo el día de Pentecostés. Desde ese día se convirtió para el mundo en el hospital de Dios. Todos los que nos acercamos a la Iglesia de Cristo experimentamos que es la casa y escuela de comunión. Al experimentar el amor sin límites, nos hacemos instrumentos de sanación para los demás. Siempre que abramos el corazón libremente, podemos ser redimidos. Luego tenemos que continuar con el camino de crecimiento dentro de la comunidad. Hemos de mantenernos siempre en la familia eclesial, siendo constructores. Si vemos fallas de los otros, necesitamos poner más énfasis en mejorar nosotros. De esa manera actuaron los santos, como un Francisco de Asís, que veía en este hospital de Dios, que es la Iglesia, muchas deficiencias, pero él y sus frailes se decidieron a vivir con todo el corazón el Evangelio y así construyeron. Todo empezó en la iglesia de San Damián, cuando oyó la voz que le decía: Francisco, reconstruye mi iglesia. Al principio pensó que se trataba solo del edificio en ruinas, pero después se dio cuenta que se trataba de todo el cuerpo místico de Cristo enfermo. Pidamos la gracia de ser en la iglesia constructores, poniendo amor donde no lo hay para sacar amor.